sigue por ti viviendo, hasta mañana te sabré esperar. Dime tú el lugar, es que la fuerza de un amor así sabe triunfar siempre a pesar de todo. Hasta mañana te sabré esperar. Junto a ti quiero estar. Escríbeme y te lo explico. Perdóname, te lo suplico. Hasta mañana, dime. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana te sabré esperar. Dime tú el lugar, es que la fuerza de un amor así sabe triunfar siempre a pesar de todo. Hasta mañana, mi amor.